Hola, mi nombre es Matías y a mí me gusta la sopa. Y lo que no me gusta es andar en bici. Mi nombre es Ignacio, pero me dicen Nacho y no me gusta el locro y me gusta andar en bici. Hola, me llamo Lorenzo, me gusta jugar a la pelota y no me gustan los fideos. Hola, me llamo Fernando, me gusta mirar películas y no me gusta el póker. Yo me llamo Héctor, me gusta el rock internacional y no me gusta jugar a vóley. Hola, me llamo Antonella, me gusta bailar y no me gusta la meta organizada. Hola, me llamo Dayana, me gusta dibujar y pintar y no me gusta hacer un viaje de muchas horas. Hola, me llamo Ian, no me gusta el agua y me gusta andar en bici. Soy Alejo, me gusta la Copa Army y no me gusta el agua con gas. Hola, me llamo Guadalupe, me gusta andar en roller y no me gusta escribir tanto. Hola, me llamo Morena, me gusta jugar al fútbol y no me gusta leer. Hola, yo me llamo Luana, me gusta orar y no me gusta la música secular. Me llamo Rocío, me gusta escuchar música y no me gusta levantarme temprano. Me llamo Paloma, me gusta dibujar y no me gusta escuchar música. Buenas, mi nombre es Martín, me gusta música de Michael Jackson y no me gusta el ruido abundante. Hola, me llamo Jeffrey Rivas, a mí me gusta ir al cine, pero no me gusta el calor.